El taller Viciosos continúa en No Barris, ahora en la calle Argullós, 108-108, cerca del Metro Vía Julia. Participa de él, trae lo que te sobre y le puede servir a otras bicis. Estamos y estaremos todos los días martes desde las 6 a las 9 de la noche. Si tienes duda, búscanos en la web www.viciosos.proespeculacio.org. Repito, www.viciosos.proespeculacion.org. Salud y fuerza al pedal. Buenas tardes, estás en Río Bronca en el 104.5 de la FM para toda Barcelona y periferia. También si nos escuchas en diferido de 12 de la noche a 2 de la tarde puedes hacerlo, o tal vez lo estás haciendo en el 96.6 de la FM de las Ondas Libres de Barcelona. Para ponerte en contacto con nosotros y nosotras puedes usar nuestra página web, las www.rayobronca.info, o escribirnos un mail a rbronca@sindominio.net. Y esto que va a sonar ahora, sin más dilación, es El dinero no es nuestro Dios. Right, money is not our God, ready? Push it in. Bueno, las más avispadas y más avispados os habréis dado cuenta de que esto que sonaba eran Killing Joke, Money is not our God, de su LP de 1990, Extremities, Dirt and Various Repressed Emotions, extremidades, suciedad y varias emociones reprimidas. Su noveno disco de 1990 y, según los entendidos de la materia, lo que más se acerca a lo que podría llamarse el disco más metálico de Killing Joke. De hecho, está editado por Noise Recordings, o Noise International. Bueno, en realidad es una subsidiaria que se llama algo así de AJR Productions, una subsidiaria de Noise International, que, bueno, un sello que durante toda la década de los 80 se había hecho muy conocido por haber editado gran parte de el thrash metal más mítico de los 80. Bandas como Creator, por ejemplo, y recuerdo que eran algo así como las puntas de lanza de este sello, y bueno, y que ahí en los 90, pues mira, llegaron a producir, a editar a Killing Joke. Una, bueno, quizás este no sea pues su disco más clásico, obviamente, o sea, su clásico y a mí uno de mis discos favoritos es su primer LP de, bueno, que influenció a bandas como incluso Amebix, y bueno, así con el calor del veranito que está llegando, pues os traemos un programa, yo que sé, que espero que un poco diferente a lo que estéis acostumbrados a oír en este en tratamiento de shock, o bueno, o tal vez no tan diferente o no tan alejado. Bueno, de todas formas, espero que os guste. Y bueno, de Killing Joke pasamos a lo que, bueno, se dice por ahí, uno de los secretos mejor guardados de Barcelona o del estado. Ahora que un sello bastante conocido dentro del underground, pues les acaba de reeditar su segundo LP, Punk Rock Sex Basura, y seguro que, bueno, se oirá hablar bastante de lo que para mí desde hace mucho tiempo, y seguro que quienes seguís habéis seguido este programa y desde hace tiempo me habréis oído decir más de una vez, para mí es una de las grandes bandas que hay no solo en Barcelona sino en todo el estado, y me atrevería a decir dentro del punk mundial, y bueno, al menos para mí es una de mis bandas favoritas. Se trata de Escroto de Rata. Esto no aparece en Punk Rock Sex Basura, sino que en su tercer trabajo, Never Been de Bollos, y que se verá a la luz también en La vida es un mus, para después del veranito, según informa el sello. Y nada, originalmente lo editaron en CD, se lo autoproducieron, como todo lo que había hecho esta banda hasta ahora, en Killer Pandereta Records, su sello donde se autoproducen todo su material, tanto el Escroto de Rata como de Suco de Nabo, y un montón de productos que también de ellos mismos, de ellas o de toda la familia de peña que orbita a su alrededor, y a precios realmente populares. Y bueno, Os dejamos con una canción que se la dedicamos especialmente para todos estos tertulianos, tertulianas, más mierda y toda esta gente que está permanentemente conspirando montajes y desvirtuando la realidad, acusándonos de antisistema y bla bla bla, y violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Para todos ellos somos el mal. Insultamos a las... Ya sabéis, compañeros y compañeras, las cucarachas no saben qué decir ni qué inventar para demostrar que somos el mal. Y bueno, a propósito de toda esta reflexión, lo que acabáis de escuchar, obviamente, como os habréis dado cuenta por el estribillo, y bueno, y qué narices por la canción, porque es bastante conocida, era Cucarachas de los TNT, que originalmente la canción no era, pues no estaba dedicada o no se centraba en el tema de los más mierda, sino que es una canción en contra de la religión de esta banda que podríamos decir que bueno, donde beben bastante escroto de rata, habitualmente se les compara con eso, se les cita como influencia de escroto de rata tanto a TNT como a otra banda granadina, los KGB o incluso los madrileños Larsen. Y bueno, aprovechamos también para pinchar este corte que apareció originalmente en, creo recordar, que me corrija alguien que sepa más que yo si me equivoco, en su primer single Cucarachas, y que abría la cara B de Manifiesto Guernica, su más grandioso LP de 1983, una de las obras maestras del punk estatal, que bueno, no hace tampoco demasiado tiempo que ha reeditado Monster Records con artwork original, insert original y vinilo bien gordote de 180 gramos. De Granada nos vamos directamente, sin hacer ni siquiera transbordo, a Portland. Esto es una banda que nos estuvo visitando hace bien poco, también unos meses aquí en el estado. Pues yo, como todavía el don de la ubicuidad no lo tengo, pues la verdad que no pude verlos tocar en directo, ni tampoco pues poder abrazar a mi amigo Will, que ahora toca con ellos y que bueno, ya lo hemos visto por aquí bastantes veces. Este chico tocaba en Born Dead y bueno, Red Ons han sacado hace poco un 7 pulgadas, no sé si justo para esta gira, sino justo antes más o menos, pero lo que va a sonar aquí ahora es Fake vs Failure, su segundo LP, con la canción My Life in Exile. Bueno, así sonaban los Redons con ay, como se llama, My Life in Exile, de su Fake versus Failure, un LP editado aquí, yo no sé si en Estados Unidos quién lo ha editado, aquí en Europa lo edita un sello alemán, Taken by Surprise Records, que también ha editado este single que os comentaba hace un momento, y bueno, está bastante claro de dónde viene esta gente. Vienen de los Observers, otra maravillosa banda de post-punk. De hecho, comparten cantante. Y bueno, si bien el primer LP a mí no me acaba de convencer tanto como los Observers, la verdad que este disco, la verdad que para mí se sale por los cuatro costados. Mola la presentación, compañero. Sí, estaba flipando aquí porque las letras tan diminutas que han conseguido pues sacar todo el dibujo, sí. Y es serigrafiado además. Sí, esto es como una edición, creo, que han hecho para la gira europea, con plateado y rojo. La edición regular, creo, no sé si está serigrafiada, o sea, tampoco te lo sabré, creo que es blanco y negro simplemente, pero la verdad es que mola el trabajo artístico que esta peña, y el que haya hecho la pantalla sabe lo que se hace. Sí, ¿no? Esto no se consigue tan fácilmente. Pero bueno, y bueno, y también ahí la verdad es que el artwork también se sale un poco así de lo convencional, y bueno, seguimos en Portland. Hoy es un especial Portland, pero no un especial de lo que los sonidos que estéis acostumbrados a escuchar aquí en Tratamiento de Shock de bandas de Portland. Como os habíamos dicho al principio, esto se va un poco de lo que normalmente solemos poner aquí. Es como todo más relajado y tranquilito, probablemente por la época estacional en la que estemos. Estos son otra banda de, como os comentaba, de ahí. Es un trío que también vienen, yo creo que otras bandas, creo, si no me equivoco, que me corrija alguien, que el batería de esta banda pues toca también, creo que es el chico que tocaba la batería en Remains of the Day o en Warcry, Levenden Totten, creo que también pasó por ahí, pero esto es radicalmente distinto a lo que a estas bandas que os comento. Se tratan de Stranged, y esto que va a sonar ahora es The Wicker Man. Cause you los Stranged con este Wicker Man de su LP de Subliminal Man. Este disco está editado aquí en Europa por New Dark Age, un sello de Hamburgo, heredero de No Options Records, que ha editado tanto este disco de Stranged como también ha editado el LP de Spectres, que banda que sonó hace unos cuantos programas aquí, del que ya hablamos. Bueno, esto es una coproducción con Sabotaje Records de Bremen, Alemania. Y bueno, ya veis, a post-punk, un sonido completamente post-punk. Me comentabas ahora ahí de, parece que está de moda una vez un poco este sonido, ¿no? Bueno, post-punk, no sé, gótica, no sé, siniestra. No sé. Yo creo que sí, que está bastante. Sí, está de moda. O sea, a mí personalmente me parece muy bien de que las bandas tiren para otros derroteros musicales. Igual están ya aburridos o cansados del sonido que llevan haciendo años y años, y bueno, igual les motiva más pues tirar a otros horizontes. Me parece muy bien, pero sin que eso pues se convierta en una moda, ¿no? Yo pienso que puede ser una moda, ¿no? Tristemente el punk no se escapa de todos estos. Hombre, y son movimientos y todos estos son movimientos, o río, bueno, un poco un concepto de, si hablamos de un poco así a nivel histórico, un poco circulares, ¿no? Porque yo tengo unos amigos ahí en Gijón y tal, donde pasó bastante tiempo últimamente. Pues bueno, no creo que tampoco lleguen, igual con esto del internet, pues llegan a escuchar esto en algún momento. Si es así, hola Alfredo y Miriam. Y bueno, y este chico que os comentaba, Alfredo, por ejemplo, él sí que vivió en Inglaterra durante los años 80, y de hecho él viene de este rollo del post-punk, rollo así, rock siniestro, rock gótico, de los principios de esta escena, subescena, o como lo queráis llamar, ahí que surgió del punk en aquella época. Y por ejemplo él y yo hemos comentado esto, tal, yo le he dicho, hostia, sabes que ahora estaba como bastante en boga esta movida y tal, están saliendo un mogollón de bandas de este rollo, y él pues bueno, pues le daba bastante la risa, ¿no? Y por ejemplo me explicaba cómo pues en aquella época, en los 80, pues bandas de punk habían aprendido igual a tocar un poco mejor, pues habían empezado a desarrollar estos sonidos o a tirarse por estos sonidos que habían comenzado pues con Joy Division, o la banda que habíamos comentado, con la que hemos comenzado este programa, Killing Joke. Pues bueno, pues luego vendría pues todo este río Theatre of Hate y todas estas movidas. Y bueno, y luego seguiremos ahondando esto, porque me he traído también pues un single de una banda que ya pues empezaba con o practicaba esto, llamémosle revival, pues hace 10 años, lo que también es curioso, y no es una movida que venga solo de ahora, bandas que buscaban este sonido. Pero bueno, ahora nos vamos incluso pues un poco antes. Nos vamos a 1971, porque yo cada vez que escucho pues Wickerman o esta palabra, se me viene a la cabeza, pues bueno, pues en primer lugar, pues una película pues del año en el que yo nací, 1973. Así, mira, pues nos rompemos la camisa, como se suele decir ahí en las bromas, en las bodas gitanas y tal. Y bueno, si haces números, pues ya quien esté escuchando, pues ya puede saber exactamente mi edad. Pues en 1973 salía una de mis películas favoritas, y así nos ponemos también un poco cinematográficos, ¿no? Que es de Wicker Man, una película protagonizada por Christopher Lee, que luego, pues bueno, hace unos años hubo un revival un remake, de esta película, un remake de Nicolas Cage, que ni deberíamos citar aquí, y que bueno, yo os aconsejo que, bueno, yo no he visto esta mierda, o sea, de película, ¿no? De Nicolas Cage, pero os aconsejo que huyáis, vamos, como de la peste por esta movida, o sea, porque ya he visto pues la transformación que hacía ya del concepto de en el remake este de Nicolas Cage. Entonces pues ya desvirtúan completamente lo que era el trasfondo de la película, que dicho sea de paso, en la que Christopher Lee, o sea, actuó gratis, y bueno, es considerada por los críticos como una de las obras maestras del cine de terror británico y tal. Esto ya está hecho pues un poco en el ocaso de Hammer Films y de todas estas películas y tal, que era la época dorada igual el cine británico de terror. Pero bueno, lo que narra Wicker Man a grandes rasgos, y una vez que termine con este rollo y ponga la banda que viene a continuación, igual pues entendéis un poco por qué viene toda esta movida y tal, no solo por el título de los Stranged. Pues bueno, lo que plantea de Wicker Man es una historia de misterio en la que un detective pues se traslada a una isla bastante aislada, ahí valga la redundancia, en las Islas Británicas o al norte de las Islas Británicas, donde un detective con una estricta moral católica pues se le encarga la investigación de la desaparición de una niña en un pueblo, en una isla, en donde, o sea, nadie ha denunciado dicha desaparición. Y como se suele decir, hasta aquí puedo leer, ¿no? Cuando llega a esta isla, pues se encuentra con una estructura social bastante apartada de lo que son las convenciones católicas de la época, y donde se sigue practicando pues un paganismo bastante especial. Entonces, a lo largo de, pues bueno, pues de la película van apareciendo pues cultos paganos basados pues en ritos de la fertilidad, el amor libre, y se va planteando pues un contraste entre lo que es la moralidad católica y el paganismo. Y bueno, el paganismo, la cuestión de el paganismo este pues llega pues no solo a cuestionar pues bueno pues la forma de amor o de unión de la religión católica, sino incluso el patriarcado y los cultos de la feminidad y una serie de cosas. The Wicker Man traducido es el hombre de mimbre. ¿Y qué era el hombre de mimbre? Pues en el antiguo paganismo, el hombre de mimbre se usaba pues en sacrificios humanos y, como os decía, pues cultos de la fertilidad. ¿Y por qué viene todo esto? Porque bueno, porque cada vez que yo, pues bueno, cuando veo de Wicker Man, o realmente, si os soy completamente sinceros, pues cuando cuando descubrí esta banda que va a sonar ahora, cómo se hablaba de ellos para definirlos como la banda sonora de Wicker Man o de esta película. O, por ejemplo, de Wicker Man, pues para otros, pues cuando se definía la banda sonora de Wicker Man, se hablaba de esta banda, Comus. Comus es, pues, una banda de 1971, está grabado esto, pues solo sacaron el EP, que es lo que va a sonar ahora, que se llama First Utterance, y luego, pues, un single, que el single salió, pues creo que un par de años después, si no me equivoco, ahí por el 1975. Comus era una rara avis dentro del folk psicodélico británico de los años 60-70. Toman su nombre de un poema de John Milton, quien escribió Los Paraísos Perdidos, Los Paradise, El Paraíso Perdido. El Paraíso Perdido es una obra del siglo XV-XVI en la que Lucifer, el ángel rebelde, se rebela contra la tiranía de Dios en los cielos, y bueno, y más tarde le da a Eva la manzana del pecado, que a la humanidad, que esto es simplemente una metáfora, o sea, no nos otorgó el pecado, es lo que va pues un poco en todo el trasfondo de este poema de Los Paraísos Perdidos, sino la enorme virtud de la desobediencia. Y por aquí va un poco la temática de Comus, o sea, paganismo, cultos oscuros, en cierta manera, pues asociados al ocultismo, el luciferismo, y bueno, Diana, que es lo que va a sonar en estos momentos, incluso pues llegó a ser versionada por Current 93, y bueno, pues es lo que yo considero, pues es pues lo original, o donde bebe pues bueno toda esta corriente, también un poco bastante en boga pues dentro de lo que es el punk, ¿no? Que es todo este río del dark folk, folk oscuro, o incluso pues el black metal. Pues bueno, pues si nos vamos un poco al original, pues bueno, pues esto, pues como os decía, es Diana, y bueno, nos dejamos de rollos y ahí va. Steaming! Bueno, compañeros, me habéis pillado aquí en un renuncio. Aparte de terminar con el rollo, era porque necesitaba comer algo. Pues bueno, hoy que estamos aquí en plan confesiones al más puro estilo aquí radiofónico, pues bueno, últimamente me pasa una cosa que, o a partir de hace unos meses, es una cosa que se llama diabetes, que tienes una cosa que se llama ataques de glucemia, y mientras os estaba soltando todo este rollo sobre The Wicker Man, la película, los paraísos perdidos de Milton y la asociación que en mi cabeza hacía con los cómics, pues no sé si era al invocar aquí al príncipe de la oscuridad, me estaba sintiendo un poco los ataques de la glucemia, y me he tenido que comer algo mientras sonaba Diana, que, como os decía, versión de los Curry. ¿Qué te ha parecido aquí los comus? Me ha impresionado, me ha dejado sin palabras. Vaya gran descubrimiento. Siempre, sí, ¿no? Siempre nos traes. Yo he de reconocer que se trata de unas debilidades, y así entre nosotros, una de mis bandas favoritas. Ni Death in June, ni Green 93, ni hostias. Muchas veces cuando escarbas y te vas a los originales, pues Cromañón y Comus. Cromañón y Comus. Ay, y se ha acabado la historia. Y como también os comentaba, pues hace un momento, cuando hablábamos de toda esta moda del post-punk o de las bandas como intentaban recuperar un poco el sonido del rock siniestro o de la movida gótica, pues bueno, pues hace 10 años, concretamente allá por el 2001, pues había una banda de San Francisco, California, creo que eran, al menos esto está grabado ahí en San Francisco, pues una banda de mozas, o como decimos ahí en Asturias, o de chicas ahí de Sison, que en Sison, que se llamaban Subtonics, y que editaban un LP y este single 7 pulgadas, que es un split con Glass Candy, que en Trouble Moon Limit, que es que con este tema que se llamaba Into the Fire. sonaban las Subtonics, una banda que, como habéis podido comprobar, pues no tenían guitarras, era bajo, saxo, teclados y batería. Y bueno, el sonido también completamente ochentero. Into the Fire, que también nos provoca, pues como los Strangled y los Comus, pues reminiscencias literarias, reminiscencias más que literarias, cinematográficas, con otra de particularmente mis series favoritas, pues Twin Peaks, ese bopel silencioso con ese fuego camina conmigo, que es precisamente pues lo que nos vamos a despedir con referencias cinematográficas. Pues esto acaba de salir hace muy poco tiempo, pues como Red Zones, como Strangled, ahí al lado de los paisajes de Twin Peaks que nos dejó nuestras retinas, pues David Lynch. Son una banda que también pues un poco va por estos derroteros de los sonidos post-punk siniestros. Se llaman Bellicose Minds, las mentes belicosas, podríamos decir, y bueno, acaban de sacar este 7 pulgadas, como os decía, no hace demasiado tiempo, con Whisper in Darkness, otro de los sellos de cabecera de Portland City Punk. Y bueno, pues lo que va a sonar ahora y con lo que nos vamos a despedir es, como os decía, por eso me ha jugado un poco de mala pasada el subconsciente, las referencias literarias de Mind Thieves, los ladrones de la mente, y las referencias cinematográficas que los hermanan a esta banda un poco con las Subtonics, con Walk into Fire, caminando entre el fuego. Salud, anarquía y mucha bronca. El directo 33 o 45. Everything will change.